verano ha llegado y la playa te espero y las aguas azules te lloré de mar. Allí te daré mi cariño sincero en las calas ocultas te lloré de mar. Bailaremos de noche, tomaremos el sol, de lloré de mar. Nuestro beso tendrá un regusto salino, cuando estemos juntitos, en lloré de mar. Vamos a llorar de mar, vamos a llorar de mar.